la alarma. Cógelo suave, cógelo con calma. Mira que te gusta la calentadera. Cuando suena la alarma, tú te desesperas y quieres ser la primera. Por eso tengo que decirte, camina y bota afuera. Porque tú eres maliciosa y egoísta. Y se te olvida que soy artista. Ahí no se te fuere vida. Si tú sabes que conmigo no hay nada que se necesita. La que quiere, quiere. La que toca, toca. Si me pide, pide, te doy. Exagerando, mami, mira cómo ando. Vengo todo el área controlando. Me estás mirando, te estoy cazando. Cuando te coja baja, ve cómo soy yo paranubiando. Dale, y bailalo conmigo en la azotea. Que nos vea. Que lo que traigo para ti, mucho menos de cosa buena. Vamos a sacar candela. La que quiere, quiere. La que toca, toca. La que si toca, me pide, toca. Pide, te doy un boca a boca. Pero cógelo con calma. Que si te me pega mucho el chile. Así, así, así. Yo soy.